Radio Bemba FM. No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Buenos días, bienvenidos a su programa y sin embargo se mueve la voz de la Convención Nacional Democrática desde Hermosillo, Sonora. Hoy es domingo 17 de agosto de 2008. Bienvenidos a este programa, programa especial previo ya a la consulta ciudadana sobre el petróleo que se llevará a cabo el próximo 24 de agosto. Mi nombre es Eric Moncada. Agradecemos su compañía un domingo más en la programación de nuestra radio ciudadana, Radio Bemba. Muy buenos días, Judith, ¿cómo estás? Muy buenos días, Eric, buenos días al auditorio. Los invito a que nos acompañen durante las dos horas siguientes de este programa. Hemos preparado varias cosas para todos ustedes. Les recuerdo los teléfonos para quienes quieran llamarnos. Estamos en el 215-9005, 215-9015. Nuestro sitio de internet, www.radiobembafm.org, para que se comuniquen. Y bueno, también le damos la bienvenida a Jorge Tadei Bringa. Buenos días, Judith, buenos días, Eric, buenos días también a todo el auditorio de Radio Bemba y al amplio auditorio de este programa. Y sin embargo se mueve, que uno no lo pudiera creer, pero nos escuchan en muchas partes del mundo. Un saludo. Ya quisiera, Fausto. A gente que se han reportado, ¿no? En serio, son muy, muy halagüeños los comentarios en ese sentido. Pues en efecto, este domingo, que es un hermoso domingo como todos los domingos hermosillenses, hemos tenido muy buen clima acá en el desierto de Sonora. Ha bajado un poco la temperatura, que característicamente es arriba de 40 grados, ha estado tranquilo, lo cual nos hace entrarle pues con mucho optimismo. Este domingo vamos a retomar el tema de la consulta ciudadana del 24 de agosto que se va a realizar acá en el estado. Con relación a la cuestión del petróleo, va a estar por aquí algunos compañeros e integrantes del Consejo Ciudadano, entre ellos César Garner, también estará Ramón César Salazar. César Gallegos, ¿no? César Gallegos Garner, sí, ¿no? César Gallegos Garner, Ramón Salazar, y yo creo que cualquier otro compañero del Consejo Ciudadano que desee integrarse, pues aquí será bienvenidos para que nos informe de lo que está pasando en este proceso interesante de la consulta que se va a realizar acá el 24 de agosto. Así es, Jorge, también vamos a tener enlaces a la Ciudad de México y uno de ellos va a ser con el coordinador nacional de la consulta ciudadana, el licenciado Manuel Camacho Solís. Fíjate que este domingo vamos a tener enlaces con gente con la que realmente nunca habíamos podido contactarnos. Uno de ellos, bueno, tú lo acabas de mencionar, pero también tenemos un enlace muy especial. Es una gente muy reconocida por parte de la resistencia civil, es una escritora también muy querida, es Guadalupe Loaesa. Ella en un rato más, yo creo que como a mitad del programa, nos vamos a estar enlazando para que muy interesante lo de Guadalupe Loaesa. Es esta muchacha que escribe sobre la alta sociedad del Distrito Federal, algo así, algún libro, Eric, ¿cuál fue el importante de las chicas? Las niñas bien. Te preguntas al menos y indicado. Y está comprometida con el movimiento en defensa del petróleo. No, bueno, vamos a tener también comunicación con el licenciado José Agustín Ortiz Pinchetti. Él es secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Legítimo. Y Ortiz Pinchetti escribió hoy, lo primero que le vamos a preguntar, un artículo que desde mi punto de vista está bastante pesimista, entonces eso nos da pauta para iniciar con él una plática. Y también durante este y sin embargo se mueve, vamos a escuchar un audio del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que fue retomado de una ponencia, de una presentación del libro de Porfirio Muñoz Ledo, La ruptura que viene. Y hace rato que no teníamos audios de Andrés Manuel, también no había muchos, ¿no?, de dónde agarrar. Y bueno, esténse al pendiente, vamos a pasar este audio del PEG. Y sí, vamos, bueno, vamos a buscar también a Porfirio para la próxima semana, ¿no? Sería bueno. Sí. Bueno, ya es un compromiso ese. Sí, mira, lo que pasa es que acuérdate que todo mundo nos hemos estado enfocando con lo de la defensa del petróleo. Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo también, al igual que todos los ciudadanos comprometidos y conscientes, anda en, pues de lleno en todo esto a nivel nacional. Y bueno, también tenemos audios de la gente que participa en esta organización que se llama La Farándula. Ya les hemos estado presentando algunos en otros programas, que es una defensa muy emotiva, también muy actoral, además lo hacen ellos para defender el petróleo y motivar a la gente a que se una pues a esta, en esta cruzada. Van a estar hoy dos audios, uno de Ofelia Medina, que quienes lo escuchamos sabemos que está muy bueno, muy este, el audio que hace Ofelia Medina en La Farándula, y la otra es Julieta Gurrola. Nada, pescadito. Bueno, tenemos un programa muy completo, los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a darnos una vuelta por América del Sur para escuchar juntos las reacciones del resultado a favor del gobierno de Evo Morales en este referéndum, en este plebiscito revocatorio que hizo y del cual salió bastante bien librado, con una victoria 66%, contra... 67%. Subió mucho, ¿no?, la aceptación del gran Evo Morales. La situación en Latinoamérica no pudiera estar mejor en este momento. La asunción de Fernando Lugo, actual presidente en Paraguay, un sacerdote jesuita, o ex sacerdote jesuita, tengo entendido. De la teología de la liberación. Entonces, hay que comunicarnos, hay que ver esa información fresquecita de lo que está sucediendo también en América del Sur. Y bueno, que aparte Evo Morales ha participado en 3 elecciones consecutivas y con muy alta votación, hay que decirlo. Y bueno, nos vamos ahorita ya de lleno con música. Para hoy tenemos como invitados al grupo chileno de música folclórica Itilimani, que es música de muchísima calidad. Vamos a escuchar El Aparecido con Itilimani, si les parece. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrele. Ofelia Medina, mexicana, actriz. Estamos en la peor crisis de la historia de nuestro país. La tercera parte de nuestra población está en la miseria. Pero seguramente tú, es muy posible que no hayas visto nunca a uno de estos 30 millones de mexicanos que viven en la miseria. No los hemos visto porque viven en las montañas, viven en los lugares más inhóspitos a los que los hemos empujado. Nuestro país es un caos. Y de este caos nos tienen que sacar los recursos económicos que tenemos, entre ellos los del petróleo. El petróleo es para resolver las prioridades nacionales. ¿Qué tú no tienes conciencia? ¿Qué tú no sabes que el desastre al que llevas te lleva a ti también? ¿Qué no te das cuenta que no hay nave interplanetaria que te saque de este lugar que has podrido? ¿Para qué? ¿Cuántos años te quedan de vida a ti? Tienes un chingo de enfermedades, estás gordo, pasado, no duermes bien, seguro, sales a la calle y crees que te van a matar, ¿no? Pues bueno, ganas no le faltan a millones de personas. ¿Por qué no cambias? Estamos en el mismo barco, compañero. Estás a punto de hacer que este país explote. Hay movimientos armados en México. Es solo la roncha de la erupción que tú has ocasionado y de la que somos cómplices si no decimos ya basta. Y ya muchos de nosotros hemos decidido defender lo que es nuestro porque no lo vamos a dejar en manos de los corruptos, ignorantes, inmorales, estúpidamente ricos o estúpidamente poderosos que se han subido sobre nuestras espaldas y que pues estamos a punto de echarles una sacudida más, ¿no? Parece que cada 100 años México tiene una revolución. Falta poco. Ya empezó. Escuchamos a la actriz Ofelia Medina del grupo La Farándula, pues hablando, dando su opinión acerca del estado del país, una perspectiva bastante pues, pesimista, pero bueno, viniendo de una celebridad como ella, yo creo que debería hacernos reflexionar, ¿verdad? Los duros los comentarios de Ofelia, es una mujer linda, hermosa, combativa, una pasión muy versátil, tremendo, y muy duros los comentarios, ¿eh? Sí, fíjate que a mí en lo personal más que pesimista me parece eso, muy crítica, muy analítica de lo que está pasando, ¿no? Y en una advertencia muy clara, pues de que si quienes deben de tener las riendas del país no las están tomando, bueno, pues se puede pagar una factura muy cara. Y ya hay indicios de que pues están gestando movimientos ahí armados, no solo eso, sino movimientos sociales que están muy fuertes, que vienen desde las bases, y que no los están considerando, dice, o sea, ustedes son parte de este país, forman parte de este país, o sea, cuidado, ¿no? No están aislados. Uh-huh. Isabel tiene una información que darnos. Buenos días a todos los compañeros aquí presentes, y pues les recordamos nuestros teléfonos en cabina, que son 215-9005 y 215-9015. Saludos también a quien nos escuchan en Hermosillo en la 95.5 FM y a todas las personas en México y en el mundo que nos sintonizan en www.radiobembafm.org. Mandamos también saludos a quienes nos escuchan a través de la transmisión simultánea que realizan nuestros amigos y amigas de Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey. La dirección para escuchar en esta radio es www.somosunoradio.org. La Nueva República es una radio ciudadana que podemos sintonizar en www.lanuevarepublica.org y a quienes mandamos saludos hasta la Ciudad de México. Ellos nos retransmiten los días sábados de 4 a 6 de la tarde. Oye, Isabel, ¿ya vas a entrar a tu cuarto? Sí, ya entro este cuarto de septiembre a la escuela. El 4 de septiembre, bueno. Sí, es que es cuatrimestre. Nosotros entramos mañana, 18 de... nosotros 2 semanas, así que, pues ya. Estamos sufriendo de antemano. Bueno, y también mandamos saludos a quienes nos escuchan a través de Radio La Voladora en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí pueden sintonizar la radio en la tierra en la 97.3 FM por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Bien, también les recordamos que se reporten aquí a Radio Bemba, 215-9005 y 215-9015. Tenemos un DVD, como siempre, de el documental Fraude México 2006 de Luis Mandoki, para que se lo lleven. Igual, si no se lo quieren llevar, pues los apuntamos a fuerzas, ¿no? Y bueno, igual que nos hablen, dejen sus saludos, sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas. Y bueno, ya para seguir, vamos a escuchar el audio de la consulta que se realizó la semana pasada. Es más, fue de hecho el día 10, cuando se celebró, el domingo pasado, que celebró en Sudamérica, en Bolivia, este referendo revocatorio que propuso Evo Morales y que volvió a legitimarlo como uno de los presidentes más sobresalientes de Latinoamérica. Sí, es importante comentar ahí que la derecha boliviana, como lo está haciendo en muchas partes y en el caso particular, pues que están apoderados de los medios, empezaron con una intención golpista que ellos le llaman negar el resultado, ¿no? Un asunto secesionista, ¿no? De querer, no, primero queremos hacernos un lado, dice. Ah, sí, esto empieza la autonomía. Sí. Esto empieza como en febrero, marzo. Entonces, cuando empiezan ellos a hacer sus simulacros de votación y todo, Evo les contesta, y eso es la importancia de establecer una democracia participativa, pues. Evo les contesta, pues ¿sabes qué? Nos vamos a referendo. Se viene todo el proceso, se requieren 3 meses, se hace toda la campaña, y la verdad es que les da un golpe, pero esto aparte del golpe político y todo eso, es un golpe democrático, es una relegitimación de ese régimen. Es lo que se tiene que hacer en México y en cualquier país democrático. ¿Tú te imaginas a Calderón sometiéndose a un referendo? Yo creo que no. No, por ahí vi un comentario por ahí de Eric Moncada en el Sendero del Peje que decía eso, ¿por qué no se somete? ¿No? Vamos a escuchar entonces a Evo, ¿no? Sí, nada más para agregar algo muy también interesante en este referéndum con Evo Morales, es que muchas de las provincias votaron en sus gobernadores, votaron por gente de la derecha, pero refrendaron el voto a Evo Morales. Bueno, sí, Evo perdió uno de ellos. Pero ellos, la derecha, perdió a dos. Ajá. Ahorita vamos a escuchar ahí el recuento. Bueno, ahí va. Y regresamos. Pero en el caso de Bolivia, mira, sería interesante que podamos ver un momento esta gráfica que está acá. Esta gráfica tiene aquí lo que son los porcentajes con los que fueron electos las personas, los presidentes en Bolivia. Ahí los porcentajes dicen que la media estaba en 38 a 22%. Cuando viene Evo Morales a la participación política en Bolivia, ustedes se encuentran con que hay dos hitos históricos en todas las elecciones de toda la historia de Bolivia. Esos dos hitos son estas dos columnas que están acá. Ahí pasó de un 22%, que fue el presidente electo antes de Evo Morales, el presidente que fue electo anteriormente, alcanzó el 22.46%. Sánchez de Lozada. Y Evo Morales, cuando es electo, agarra el 53.74%. En este momento, y eso hay que decirlo, en este momento, a esta hora va por el 61%. Hermanas y hermanos, lo que hoy día ha pasado en Bolivia es algo importante no solamente para los bolivianos, sino para todos los latinoamericanos. Democrática. ¡Que viva Bolivia unida! Quiero también, quiero que me decir, ¡patria muerte! Las primeras cifras del referendo ratifican también a los prefectos opositores del Oriente Rico, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. En tanto, removió a los también opositores de La Paz y Cochabamba y ratificó a los aliados de Oruro y Potosí. De este modo, Bolivia ratifica su rumbo político. Como en la Sudáfrica que abandonó el apartheid, Bolivia deberá acostumbrarse a ser gobernada por un representante de la mayoría, un indio. Tener conocimiento ustedes, entonces, por eso es que apoyo al cambio, más que todo. Ustedes tuvieron además un presidente que hablaba mejor en inglés que en español. Sí, es una paradoja, ¿no? Teníamos un gringo en la presidencia. Mi gente tenía esa idea en su cabeza de que uno, porque es blanco o porque sabe hablar inglés, podía gobernar mejor, y no era así. Era el que mejor, más bien, robó en Bolivia. Y antes de irse, de dejar Bolivia, sacó maletas de dinero del Banco Central. Y eso está grabado, está documentado, ¿no? El pueblo decida con su voto. el pueblo decide. ¿Y por qué tener miedo al pueblo boliviano? Y se asustan el voto del referendo, compañeras y compañeros. En Bolivia se está peleando también lo de Argentina, lo de Chile, lo de Uruguay, lo de Brasil, lo de Paraguay, lo de Ecuador, lo de Cuba, lo de México. Estamos peleando por recuperar nuestra capacidad de defender una vida digna y ser feliz. Nosotros creemos que este es un proceso irreversible, que no hay vuelta atrás al pasado, que va a profundizarse la revolución democrática y cultural con la redistribución de la tierra, reitero, la continua recuperación de los recursos naturales, la industrialización de los mismos para darle soberanía y dignidad al país. Los bolivianos deberán contestar si están a favor de que Evo Morales termine su mandato o si quieren que se quede. Esta es una forma de cómo profundizar la democracia en nuestro país. Si bien los políticos no podemos acordar fácilmente, que mejor el pueblo decida el destino del país, el destino de los presidentes, vicepresidentes, el destino de los prefectos. El día 11 de septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende iba a anunciar un plebiscito en que si él lo perdía, él renunciaría a su cargo. Y eso lo iba a hacer en la Universidad Técnica en Santiago, ahora que se llama la Universidad de Santiago, ahí por la Alameda abajo, y por eso adelantaron el golpe, porque supieron que Allende iba precisamente a permitirle al pueblo que decidiera. El Congreso Nacional aprobó un referéndum revocatorio, y cuando se aprueba el referéndum revocatorio, y ahora no quieren algunos prefectos, yo sigo convencido que el mejor tribunal es el pueblo, hay que someterse al pueblo. Yo creo que a mí me parece extraordinario eso, porque si el presidente Bush pusiera un referendo en este momento respecto a Irak, respecto a su política económica, respecto a su política de torturar gente en nombre del pueblo norteamericano, les aseguro que perdería ese plebiscito rotundamente. Por lo tanto, el presidente Evo Morales muestra una hombría, valentía y sabiduría, yo diría, que por cierto no tienen otros presidentes en el continente americano. El 10 de agosto en Bolivia es un respaldo para todos los que en América Latina queremos un cambio, queremos una sociedad justa, en uno de los continentes más ricos del mundo, donde tenemos todo, absolutamente todo, alimentos, petróleo, energía, etcétera, donde podemos darle al mundo una señal de que se puede, que el humanismo está vivo, que la preocupación por el otro, que la hermandad es posible, en un mundo de egoísmo donde se cierran fronteras, donde se electrifican las fronteras, donde se echa a la gente, donde la policía no te deja entrar a aquellos países que supuestamente son los más sabios del mundo. Bueno, creo que América Latina estaría en condiciones de darle una gran lección al mundo de que se puede seguir soñando con el cambio en pleno siglo XXI. Bien, pues ya que andamos en la región sudamericana, vamos a aprovechar el RAID para hablar también sobre la Asunción, justamente Paraguay, la capital es Asunción, ¿no? Algo así. Uh-huh. Asunción. Bueno, la Asunción al poder de Fernando Lugo, comentábamos un teólogo de la liberación que está... Exobispo. Sí, de hecho la primera dama iba a ser su hermana, algo así estaba yo revisando por ahí. Y Fernando Lugo tomó posesión antier, ayer mismo ya hizo algunos convenios con Venezuela para impulsar una serie de proyectos ahí. Es interesante el experimento paraguayo. Hay una dictadura de 38 años de Stroessner implacable. Uh-huh. Cuando se dio todo aquel fenómeno de Sudamérica, realmente los paraguayos pues no figuraron porque había una regia... Miles de muertos, ¿no? Sí, muy represiva además. Cuando se da esta supuesta apertura que el mismo imperialismo yanqui pide, sale Stroessner, pero el Partido Colorado, que es el mismo partido de él, pues se apodera por otros 20 y tantos años o 19 años, y no es hasta hoy que fuerzas progresistas, lo que quiero destacar es que no es cualquier cosa, pues muchos piensan que nomás es un... No, hay una posición realmente alternativa en el caso de Fernando Lugo. Sí, y también hay que ver que, como decía Eric, que fue obispo y tuvo que renunciar hace 2 años para poder... ¿Lo regañó el Papa? Sí, exactamente. Juan Pablo II fue el que lo regañó. Y bueno, las fuerzas progresistas, efectivamente, de Paraguay, los partidos de izquierda se unen y, bueno, se lanza y triunfa, ¿no? Es parte de todo esto que está ocurriendo en Latinoamérica, además, ¿no? Cómo la izquierda Nosotros nos estamos quedando un poquito ahí rezagados porque no nos desplazaron, ¿no?, la derecha aquí en México, pero en el resto de Latinoamérica están pasando cosas muy interesantes. Mira, es un momento histórico, es una inteligencia colectiva que está reaccionando contra el modelo este depredador neoliberal. Neoliberal. Y en México no hay duda, el último eslabón de la cadena era México, y lo fue además, pero bueno, también hay que reconocer nuestras circunstancias geopolíticas, ¿no? Yo creo que el golpe de Estado que vivimos aquí en México, un golpe de Estado técnico que tiene este grupo empoderado ahí, es producto mucho de la correlación con los norteamericanos, pero creo que este sentimiento que tenemos nosotros es un sentimiento general en Latinoamérica. Sí, no, es parte de decir como que ya lo que las promesas económicas neoliberales, o sea, ya no dieron para más, o sea, la gente se siente insatisfecha, hay mucha desigualdad, mucha pobreza. Todos estos indicativos o indicadores que decían que iban a superarse con justamente con con los neoliberales, pues se recrudecieron. Entonces ya eso no está funcionando, ¿no? Entonces la gente tiene la esperanza que cambiando de gobierno, yéndonos con gobiernos de izquierda progresistas, allí es donde vamos a poder tener una mejor redistribución de la Pues nosotros en este programa, y sin embargo se mueve, saludamos desde el norte de México ese cambio de gobierno en Paraguay, y vamos a escuchar al presidente Fernando Lugo en una cápsula. Con voz firme y sustituyendo el traje de corbata por camisa blanca de cuello mao y sandalias, Fernando Lugo se convertía en el nuevo presidente del Paraguay. Caso insólito de un obispo que cuelga los hábitos para convertirse en presidente de un país y que también quiere serlo para la historia paraguaya, marcando el antes de la corrupción con un después de austeridad y justicia democrática. Sepan que estoy aquí, fiel a su impronta, con los de mi camino, con el justo, el pobre, el perseguido y el rebelde, y que de parte alguna vino mi voz, sino de ellos. Lugo reconoció que este cambio será difícil, pero no imposible. Y ha empezado a predicar con el ejemplo. Lugo ha dicho que renuncia a su sueldo como presidente, en lugar de cobrarlo, creará un fondo común destinado a los pobres y al que anima a otros a que contribuyan. A ritmo indígena, Fernando Lugo ha empezado las celebraciones para jurar su cargo con un mensaje muy claro. ¡Comienzará otra historia! Este exobispo católico, dispensado por el Papa para ejercer su cargo, promete acabar con los grandes problemas que han provocado 60 años de hegemonía del Partido Colorado. Por su mentira, por su engaño, esto va a cambiar, esto ya está cambiando. Lugo, de 57 años, colgó los hábitos hace 3, tras una década como obispo en la región de San Pedro, la más pobre del país. Sin experiencia, simpatizante de la izquierda de Evo Morales y Chávez, Lugo quiere ponerse a la misma altura que los ciudadanos. Dice que renunciará a su sueldo de presidente, 2.700 euros al mes. Corrupción, pobreza y analfabetismo serán los retos a los que tendrá que enfrentarse. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, felicitó a su par paraguayo, Fernando Lugo, por asumir su cargo como nuevo mandatario de esa nación y destacó que Lugo siempre podrá contar con su gobierno. Sí, estamos muy felices. Y bueno, creo que Asunción y Paraguay siente ese cariño, porque también con qué cariño, con qué hermandad, con qué fraternidad que nos ha recibido. Así que muchas gracias, Asunción, muchas gracias, Paraguay, a Fernando la mayor, la mejor de las suertes, que Dios los bendiga en su trabajo y que cuente siempre con este gobierno y país amigo como es el gobierno del Ecuador, el pueblo ecuatoriano. En lo que podamos ser útiles, ahí estaremos. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, se comprometió a impulsar profundos cambios en el país. En su primer discurso como gobernante paraguayo, así se expresó. Asumimos el compromiso con los hombres y mujeres de nuestra historia que nos interpelan hoy a no desperdiciar el esfuerzo, a no fallar en el rumbo, a no bajar los sueños del altar de la esperanza. Ahora es tiempo de mirar hacia adelante y trabajar denodadamente la ingeniería colectiva del futuro del Paraguay. No será tarea fácil. ¿Cuántas veces lo dijimos? No será fácil, pero no será imposible. Fernando Lugo dejó claro que el cambio no es solamente una cuestión electoral, sino una apuesta cultural. Por tanto, hizo un llamado a los paraguayos para que asuman la copropiedad del proceso de cambios que impulsa el nuevo gobierno. Hoy se inicia la historia de un Paraguay cuyas autoridades y pobladores serán implacables con los ladrones de su pueblo. El nuevo presidente paraguayo también ratificó que su propuesta gubernamental cree fervientemente en la integración. Cree en la poesía de la patria sin murallas. Cree obstinadamente en la ecuación de fronteras fértiles antes que oclusivas. Por esto mismo, convocamos a la búsqueda de soluciones concretas a problemas menos vinculados a los marcos jurídicos y declaratorios de nuestras legítimas intenciones. Damos la bienvenida y el respaldo a diversos esfuerzos de integración ya vigentes o en proceso que tengan a la persona humana como sujeto directo y centro de su beneficio. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Regresamos y sin embargo se mueve la voz de la Convención Nacional Democrática. Le recordamos los teléfonos 215-9005 y 215-9015. Háblenos y entrenle a la rifa del Fraude México 2006 de Luis Mandoki. Y después de haber escuchado el audio acerca de la toma de posesión de Fernando Lugo, pasamos a entrevistar al maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, que es secretario de Relaciones Políticas del Gobierno Legítimo de México. Luis Pinchetti nos va a permitir platicar con él sobre la columna que escribe hoy. Hoy escribe pues de cómo la situación está tan crispada en México que se están perdiendo incluso relaciones amistosas y familiares. El análisis que tengo, y es lo que le voy a preguntar a Ortiz ahorita cuando se resuelva el problema técnico, es esta cuestión de que me parece muy pesimista su columna de hoy. Creo que lo tenemos ahora sí. A ver, el maestro Ortiz Pinchetti, buenos días. Ortiz Pinchetti, buenos días. Bueno. Sí, ahora sí, estamos al aire. Hay mucho ruido por ahí, pero estamos al aire, maestro Ortiz Pinchetti. Muy bien, a sus órdenes. Qué bueno. Primero quería yo hacerle una pregunta. La columna de hoy, distinguido maestro y casi coterráneo sonorense, la columna de hoy que escribe usted me pareció muy pesimista. No sé qué le pudiera platicar a nuestro auditorio sobre eso. Es pesimista, pero porque realista. Evidentemente ha habido una ruptura. Nosotros no la hemos propiciado. La ha propiciado la irresponsabilidad de los panistas, de Calderón y de sus asesores, que no midieron el daño que iban a hacer sobre la sociedad mexicana. Sí, efectivamente el tono es pesimista. Me preocupa que las cosas sean así, pero tenemos que afrontarlas como son, no como nos gustaría. Hay una brecha entre los mexicanos y va a ser difícil recuperarla. La gran oportunidad se perdió. La gran oportunidad fue cuando había tanta sospecha de fraude entre tantos millones de gente, el recuento era obligatorio. Y sin embargo no quisieron hacerlo y con apoyo en el IFE y en el tribunal se impidió hacer esto cuando podía haber resuelto este dilema. Si hablas, el recuento hubiera salido un ganador que todos hubiéramos reconocido. Estimado, fue un gravísimo error, y así lo dije en su momento, el peor error de toda su vida política de Calderón fue no hacer el recuento. Claro, pero de alguna manera ahí hablas tú incluso de cómo se han fracturado las relaciones amistosas, familiares, y bueno, lo que nos... ¿Qué ha pasado a ustedes, algo así? En cierta manera sí ha habido una crispación de las relaciones interpersonales incluso, pero sí nos preocupa, José Agustín, pues que debe haber una salida, una alternativa. ¿Tú cómo ves hacia adelante el camino? La alternativa es la recuperación recuperación del camino de la democracia, es organizar un instituto federal electoral donde nadie tenga dudas sobre el origen y la actitud de los consejeros, es renovar el tribunal electoral, es que la Corte tenga facultades para revisar los procesos y sobre todo que todo el proceso de regresión democrática se detenga. Y te voy a dar una cosa para que no suene demasiado utópico, algo muy concreto es que no se tenga que hacer el esfuerzo heroico que ustedes están haciendo para que se conozca la verdad, que los medios empiecen a abrirse y a decir la verdad. No es posible que Andrés Manuel esté de gira por todo el país y no salga una sola nota. No es posible que los comunicadores nos estén insultando, calumniando sistemáticamente, como lo señalo en el texto. Licenciado Ortiz Pinchetti, le habla Eric Moncada. Dentro de ese contexto que usted nos señala, ¿cuáles son sus perspectivas para las siguientes semanas? Viene la presentación de la iniciativa, viene la consulta popular el 24, la presentación de la iniciativa de reforma del FAP, y bueno, esta marcha por la inseguridad el día 30 de agosto. Sí, efectivamente el país se va crispando, no se toma ninguna medida para restaurar la confianza. El país está entrando en una múltiple crisis, lo más espectacular y terrible evidentemente es la inseguridad, los 5.000 muertos que ha habido en estos 20 meses y los 500 muertos del ejército y la policía y la marina. No, eso es terrible, y también es terrible que todo el país esté ensangrentado por las querellas del narco, pero también por la que la delincuencia sea incontrolable. Entonces, eso es una cosa grave, pero también viene una crisis económica en puerta. No vamos a crecer y va a aumentar el desempleo y están encareciéndose todos los productos. Está empezando a haber una inflación que hacía muchos años no veíamos. Entonces, estamos entrando en una etapa crítica. El único eje de oposición auténtico está en el Frente Amplio Progresista y en Andrés Manuel López Obrador, les guste o no les guste. Él ha contenido la violencia, no ha hecho caso a las 1.000 provocaciones que han hecho y está conduciendo eficazmente la oposición, la única oposición que existe en este momento en el país. El PRI está muy preocupado por llegar a acuerdos con el PAN y, por supuesto, la mayoría de los partidos están totalmente atrapados. Sí, señor Ortiz Pinchetti, ¿y cuál es su perspectiva para este 31, la marcha que está convocando Andrés Manuel? ¿Qué definiciones vamos a descubrir en esta marcha? Sí, no será una marcha, son concentraciones. En todas las capitales de la República. Así es. Para presentar a las brigadas y presentar el plan que las brigadas tienen de desencadenar la resistencia civil si se atreven a lanzar el PRI y el PAN la reforma calderonista, ya sea descarada o disfrazada por el PRI. Muy bien, licenciado, pues nos ha dado mucho gusto escuchar sus comentarios esta mañana. ¿Algo más que se quede en el tintero por ahí, algún mensaje? Optimista, maestro. Como usted lo mencionaba, una gran manifestación de velas, una cosa muy espectacular, promovida por la ciudadanía. El crimen espantoso contra la persona de este jovencito, Martí, ha conmovido al país, pero, oiga usted, terrible, pero ¿cuántos niños han muerto por los abusos del ejército? Hay 600 violaciones denunciadas y sin embargo no sucede nada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está justamente siendo cómplice de las violaciones al no denunciarlas ni perseguirlas. Entonces, sí, es perfectamente lógica la indignación por la muerte del joven Martí. Pero hay mucho de manipulación también, licenciado, de parte del régimen. Una manipulación, lo quieren sensación de inseguridad, los mismos que la están provocando al mantener al país congelado. Así es, se comentaba que... una frenada que solo sirve a los grandes monopolios. Así es. Yo añadiría. Así es, licenciado, pues le agradecemos mucho su participación. Bueno, sí, le digo que agradecemos mucho su participación esta mañana y le deseamos un buen día. Yo los felicito cordialmente, el trabajo de ustedes es heroico, tarde o temprano en la historia de la comunicación, estos esfuerzos van a ser considerados en su auténtico relieve. Muy bien, muchas gracias. Era el licenciado José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas del Gobierno Legítimo. Estamos en el programa de la Convención Nacional Democrática y Sin Embargo Se Mueve. Nuestros teléfonos en cabina son 215-9005 y 215-9015. Y continuamos con el programa con Judith. Bueno, hablen para que se lleven el DVD de fraude, comuníquense, entrenle a la rifa. Un comentario nomás sobre lo que decía Ortiz Pinchetti de la marcha. Alguien había señalado por mira, entró. Que Calderón está queriendo ir a encabezar una marcha que es justamente en su contra, ¿no? Sí. Es. Y que yo creo que se le va a salir de las manos, o sea, a todos se les va a salir de las manos. Hay un manejo ahí totalmente claro. De Estado en este asunto. Claro. O sea, no hay que chuparnos el dedo. Con toda la indignación que se sienta por la situación del muchachito, yo les comentaba el otro día en otra radio de la competencia, decía, ¿ustedes habían oído hablar en su vida de una señora que se llama Marilena Morera? Pues yo la veo hasta en la sopa. Sí, pues en la mañana en un radio, luego la entrevista en el otro, en la televisión a las 8, todo el día, en todos los programas. Entonces, ¿qué pasa? Y la señora ayer tuvo una reunión con Mourinho. Entonces, no hay que evadir que hay un tufo de manipulación así tremendo es. En esto. Y esta cuestión de que el 30 de agosto viene esta marcha ciudadana y el día siguiente son las concentraciones en todas las capitales del país del Movimiento en Defensa del Petróleo. Y ahí se ve la diferencia, ¿no? Cómo se le está dando promoción hasta en la sopa, ¿no? En todos lados a la marcha ciudadana. Y el petróleo pasa a segundo plano, ¿no? Como que también en cierta forma es una cortina de humo, ¿no? Sí, pero además es eso, pues, o sea, quieren darle esa apariencia de un evento ciudadano, bueno, un poco para cubrir lo que está pasando con lo del movimiento del petróleo. Estoy totalmente de acuerdo con Eric. Pero esto es muy chistoso, ahorita me reía porque me da una risa que salga Calderón y que diga ya basta, ¿quién? Pues si él es el que se supone que debe tener, se supone, las riendas del gobierno, porque así lo hizo de facto, ¿no? O sea, asumió él las riendas del gobierno que no le correspondía. Y bueno, y ahora dice ya basta, o sea, ya basta él mismo, a sus autoridades, o sea, es un absurdo. O ya se quiere ir, ¿no? O sea, en ese sentido, el comentario de Ortiz Pinchetti iba, a partir de su columna del día de hoy, va en esa dirección de que hay una falta de rumbo completamente. En esto, el señor perdido absolutamente. Y ningún funcionario que digas, bueno, aquí es punta de lanza. Es un círculo de amigos que hizo ahí. Entonces es una situación delicada, pero yo creo que ante estas situaciones delicadas pues se tiene que poner una fortaleza ideológica, política, organizativa. Por eso es importante la consulta, por eso es importante la marcha, ya lo aclaró Ortiz Pinchetti, la concentración del día 31 y tener calma, parsimonia para enfrentar momentos difíciles sin duda que pasa el país. Y vaya que los hemos enfrentado, ¿no? Se reportó Rigoberto Barragán para felicitarnos por el audio del presidente paraguayo y por la entrevista a Ortiz Pinchetti, y bueno, por supuesto entró a la rifa. También nos habló César Lucero desde Veracruz, ojalá que ya nos pueda escuchar a través de internet. Bueno, vamos ahora a un audio con nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Estamos padeciendo de una crisis en lo político, en lo económico, en lo social. En lo político, la crisis es evidente. A partir del fraude se reflejó más el hecho de que las instituciones están al servicio de una minoría. Hay un divorcio notable entre la llamada clase política y el pueblo de México. El régimen actual, fruto de un fraude electoral, se sostiene por el aparato y fundamentalmente por el control que tienen los potentados de los medios de comunicación, de manera particular del control que ejerce de la televisión. Lo digo en una sola frase: ¿qué sería del PLD sin la tele? hay más pobreza, más desempleo, carestía, cosa que, por cierto, no es noticia en los medios de comunicación. No se dice que la tortilla, el frijol, el arroz, el aceite, en 18 meses, ha aumentado en 100%. No se dice que en 18 meses, usurpación, el poder adquisitivo del salario, el poder de compra del pueblo, se ha reducido en 30%. Ahora, no solo es más pobreza, desempleo, carestía, hay algo que debe preocuparnos a todos, que es el hecho de que en amplios sectores está predominando el escepticismo y la frustración. Muchos ciudadanos que piensan que no hay salida. Y también por este modelo económico que tiene responsables con nombres de apellido, se ha llevado al país a una situación de inseguridad y de violencia como tampoco se veía en muchas décadas. Más de 5.000 asesinatos en 18 meses. Y esto no se va a resolver con el discurso de siempre, propagandístico, sensacionalista, de la mano dura y de leyes más severas y de penas más largas y construyendo más cárceles. Eso no va a resolver el problema. La manera más eficaz, más humana y más barata de garantizar la tranquilidad, la seguridad, la paz social en el país, tiene que ver con la creación de empleos, con mejorar las condiciones de vida, de trabajo. Acabo de estar en Coahuila la semana pasada. Es realmente muy preocupante y triste lo que sucede en la laguna. La gente de Torreón y de Gómez Palacio, Coahuila y Durango, se están encerrando en sus casas desde las 8 de la noche, porque prevalece, impera el miedo y el temor por la violencia que se ha desatado. Yo recordaba ahora en esta gira que una de las cosas que hizo Salinas para vengarse porque los campesinos de la laguna votaron por el Río Cárdenas fue precisamente desmantelar con saña toda la actividad productiva de la laguna. Ahí están ahora los resultados. No es como dicen los medios o como lo está diciendo el gobierno usurpador, que se trata de pleitos entre las bandas. Hay que ver quiénes son los que están engrosando las filas de la delincuencia organizada. Jóvenes a los que se les canceló la posibilidad de salir adelante, que se cerró las puertas, que no tuvieron posibilidad ni de trabajo ni de estudio, porque encima de todo han venido aplicando una política educativa que excluye a miles de jóvenes. Cada año 300.000 jóvenes que quieren ingresar a las universidades públicas son rechazados con el pretexto de que no pasan el examen, cuando en realidad lo que sucede es que las universidades públicas no cuentan con presupuesto suficiente y no hay espacio y no hay cupo. A todo esto es a lo que hay que llevar esa política injusta, absurda e irresponsable. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Ya de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD. Trabajadores empleados del Colegio de Bachilleres de Sonora, STEX, informa al público en general que este sindicato nace el 2 de abril de 1978 como organización gremial para defender los intereses laborales de los trabajadores de la institución contra las actitudes prepotentes, corruptas y violatorias de los derechos laborales marcadas en la Constitución de las autoridades que se han venido sucediendo desde la fundación del colegio hasta la actualidad. Actualmente, el secretario general es el maestro Jesús Guillermo Cariaga Cruz y el secretario de organización es el maestro Eliazar Herrera Araujo. El STECS es la única organización dentro del colegio que verdaderamente defiende los intereses de los trabajadores. Atentamente, Sindicato de Trabajadores y Empleados del Colegio de Bachilleres de Sonora. Hermosillo informa. La circulación por la avenida Rosales, entre Manuel Z. Cubillas y Boulevard Serna, será cerrada en dos carriles hasta el próximo domingo, debido al colapso del colector que tenía una antigüedad de 35 años. Por lo anterior, el Ayuntamiento de Hermosillo solicita la comprensión de los automovilistas para manejar con precaución por esa calle o bien tomar rutas alternas. Estas obras son en beneficio de toda la comunidad. Por lo que de antemano le damos las gracias por su comprensión y apoyo. Ayuntamiento de Hermosillo. Cartelera para lunes en Radio Bemba FM. 5:30 de la mañana. La matinal de Radio Nederland desde Hilversum en Holanda. 6 de la mañana. Informativo Pacífica desde Los Ángeles, la mirada latina del mundo. 7 de la mañana. Política y rock and roll. Análisis, noticias y rock and roll. 12 del mediodía. Enfoque latino desde la KPFK. Migración, noticias. Rubén Tapia y Rosario Vigil desde Los Ángeles. 13 horas. Zenit, lo trascendido a la mitad del día. La editorial de Radio Bemba FM. Radio Bemba FM 95.5. Una radio de la gente y para la gente. Radio Bemba FM 95.5. 10 de la mañana. Un minuto. Salsa, la cadencia y el sabor latino desde el norte del sur. Salsa, para empezar la mañana. Oblate, oblate, oblate, oblata. En cabina. Eric. Háblenos. Y bueno, acabamos de escuchar a Andrés Manuel López Obrador, el presidente legítimo de México, en esta presentación del libro de Porfirio Muñoz Ledo, La Ruptura que Viene. Y habrá que señalar que hace dos meses no pasábamos audio de Andrés Manuel. Quizás lo único que tuvimos fue el del 27 de julio, ¿no? Ahí en el Zócalo, esta concentración del movimiento en defensa del petróleo. Y yo creo que es muy relevante comentar el audio de Andrés Manuel porque ahí se refiere a las causas de la inseguridad pública y dice que finalmente todo es producto de este modelo económico y que mientras no se cambie va a seguir este tipo de fenómenos delictivos. Obviamente la crítica que se le hace a Andrés Manuel es de que, bueno, sí es cierto, hace falta generar más empleos y erradicar la pobreza, pero esa no es la solución del problema. Claro que no es la solución del problema, pero es en gran parte, ¿no? Mira, el mensaje de lo que era la coalición que apoyamos a Andrés Manuel, que se llamaba Por el Bien de todos, Primero los Pobres, es justamente eso. Quien no tiene trabajo, y ahora en México, desafortunadamente, esto no se puede celebrar. Tenemos el 5.9% de desempleo, la tasa más alta en muchos años. Evidentemente, alguien que no tiene para llevar comida a su casa al mediodía, empieza a darle vuelta en la cabeza a otro tipo de cuestiones para hacer dinero, y ese es el problema de los asaltos. Claro, hay también una delincuencia organizada, que esos son los del negocio, ¿no? El delito como negocio. Esos que no se pueden combatir con buenos empleos, finalmente, ¿no? Pero mucho de la inseguridad que campea en el país, o el que muchos jóvenes sin expectativas de trabajo, de desarrollo, se incorporen como sicarios, etcétera, se debe a las condiciones económicas. ¿Por qué en Suecia no pasa esto? ¿Por qué en muchos países no pasa, no? Desafortunadamente tenemos el primer lugar en secuestros en el mundo, ahí sí. Después de Colombia, nada más. Ahí sí medalla de oro, ¿no? Para estar en el término este de las Olimpiadas, ¿verdad? Que es inevitable comentar algunas cosas al respecto, ¿no? Sí, y Andrés Manuel señala que 300,000 jóvenes anualmente se quedan sin entrar a instituciones de educación pública. ¿Qué pasa con esos 300,000 jóvenes? Pues se van a ir a trabajar a McDonald's, digo, por un salario mínimo y jornadas de 8 o 10 horas, ¿no? Se van a ir a lo fácil. Claro, lo grave aquí es que el llamado, autollamado, porque él solo se llamó, ¿no? El presidente del empleo, que iba a dar un empleo, del, pues, ni siquiera por ahí le está surgiendo. La estrategia de Andrés Manuel, de la propuesta pues que teníamos como Alianza por el Bien de Todos, era, no era tampoco alguna novedad, pero era muy generadora de empleos, porque la inversión pública se utilizaba en la construcción, en reorientar. En este caso se hablaba de 100,000 millones de pesos para crear esos empleos que fincaran la infraestructura en el país para un posible desarrollo posterior. Es decir, hay un proyecto alternativo que es el que de alguna manera todavía muchos mexicanos estamos defendiendo, y entre otras cosas tiene que ver con lo del petróleo también. Bueno, vámonos a una canción, Samba Landó con Inti Illimani. pues escuchábamos esa bonita canción del grupo Inti y Illimani. Yo tengo un comentario pues un poco provocador aquí con ustedes, ¿no? Resulta que hace algunos años, cuando yo era un chavo, que llegaba mucha música latinoamericana, se dieron una serie de golpes de estados en Sudamérica, y entonces nos llegaba música de este grupo, Inti Illimani, y luego había... El Jara, ¿no? ¿Mande? ¿Cómo se llama este Jara? El Víctor Jara, Jara, que bueno, él falleció cuando el golpe de estado... La dictadura de Pinochet. En la dictadura de Pinochet. Pero llegaba mucha música de Sudamérica, y también porque hubo muchos exiliados acá en México, quizás, pero de alguna forma esa música pues era un tanto, no voy a decir pesimista, pero sí de decir que la cosa estaba muy difícil de avanzar. Y a mí me sorprende que 30 y tantos años después, donde Sudamérica es una parte del mundo que tiene una serie de gobiernos progresistas con una orientación social clara, y no llega música con contenido, con mensaje, digo, salvando la experiencia cubana, ¿no? O cuando los nicaragüenses, aquel Mejía Godoy, aquella gente que producía. Ustedes que saben de música, ¿hay algo interesante, nuevo, famoso que esté pegando? Yo soy bien malinchista, ¿eh? O sea, tú pura música gringa. Sí, sí, fíjate. ¿Cómo está penetrada ya la cultura, ¿no? O sea, bueno, esos valores, ¿no? O sea, en aquel tiempo también se daba ese tipo de música norteamericana. A nosotros nos gusta mucho música inglesa también, rock, todo eso. Pero era diverso, pues. Pero lo que venía del sur era una especie de música, se llamaba música de protesta, ¿no? Donde había una rebeldía de los cantautores por aquella situación tan adversa que estaban viviendo los movimientos sociales. Y ahora que hay una situación aparentemente emergente, o al menos con gobiernos que no están en una actitud represiva, que tienen un cierto compromiso con el avance de los pueblos, pues no conozco, salvo su mejor opinión. No sé, Judith, tú sí tienes mucho conocimiento de ese tipo de música, ¿no?, que está viniendo ahora de Sudamérica. Mira, hay música nueva, por ejemplo, Rally Barrio Nuevo es ¿de dónde es? Uno. Él es de Paraguay, precisamente. Pero es música mucho más, digamos... Light. No es light, tiene mucho contenido también, pero ya es, digamos, un poco más pop, o sea, si así se le pudiera llamar, no sé. Pero falta eso, pues, ¿no? El recuperar el trabajo así como que de los folcloristas que se hace, ¿no? Digo, porque es muy curioso, en el caso cubano, por ejemplo, a 10 años de la revolución emerge la nueva trova, o sea, una nueva concepción del canto, del mensaje, recuperando las raíces de la música cubana, la trova que era fundamentalmente romántica, Silvio, Pablo, Noé, Nicola, Vicente Feliu, toda esa raza, plantean la cuestión musical en el mismo contexto del trovador, el que está diciendo cosas, el juglar, pero dicen cosas con una concepción distinta, ahora sí como diría el Che, ¿no?, con el nuevo hombre, el nuevo pensamiento. Me parece que esos son los contenidos de la música, pues, que finalmente ellos elaboran. Y o el caso de Mejía Godoy, que era un tipo comprometido con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, incluso cuando se ganó el Festival Loti se lo dedicó al Frente Sandinista. Entonces había un referente de música de estas corrientes populares. Yo digo ahorita, en Venezuela, ahí está la experiencia ya casi de 10 años de Hugo Chávez, que no ha habido un músico que haya planteado, o sí lo hay. El caso argentino, o sea, hay mucho músico, pero yo no estoy viendo que salgan esas expresiones artísticas de un cambio cultural que creo se debe estar dando por allá. Lo que pasa es que yo creo que no ha salido como un producto comercial, pues verdaderamente, no nos llega como producto comercial, nos llegan, tú sabes, otras figuras, pues, ¿no?, Shakira, Juanes, etcétera. Eso es lo que tú estás escuchando en la radio. El caso de si Silvio, te vas a lo comercial, vas a encontrar ese tipo de música. El caso de la trova, ¿cómo logró entrar, pues, aquí? Porque digo, todos han oído hablar de Silvio. ¿Tú has oído hablar de Silvio Rodríguez, Isa? Sí, claro que sí, que no va a escuchar de Silvio Rodríguez, de Oscar Chávez, de Pablo Milanés. Son cantantes, pues, que son de la música viejita, pero que no se escucha mucho por acá. Igual aquí es más el pop, que se escucha en los antros, Shakira, Ricky Martin, no se escucha mucho. Y luego está la generación de los géneros, pues, están Nietzsche Hinojosa, están estos nuevos disque trovadores, pues, sí, que cantan canciones desvirtuándolo, pues, ¿no? Oigan, de nuevas elaboraciones musicales que no, vamos a dejar el tema pendiente en eso, porque parece que hay que movernos, que aquí los expertos no tienen información. No, pero sí habría que buscar eso, hombre, ¿qué pasa con las expresiones musicales de ese cambio que se está dando, cómo se manifiesta en la música? Lo quiero poner, pues, como el contraparte de lo que sucedió con la música cubana. Por lo pronto nos vamos a escuchar un audio de Julieta Gurrola, de La Farándula. Vamos. Hola, soy Julieta Gurrola, actriz. Y no puedo dejar de pensar desde hace varias semanas, no puedo dejar de hablar con mis compañeros de trabajo desde hace varias semanas, de lo que este asunto de la privatización del petróleo o la no privatización, todo esto, igual que a ustedes, a mí me preocupa bastante, lo confieso. Es algo que me remueve muchas cosas, no solamente por falta de conocimiento, tal vez, de cómo hemos llegado a lo que estamos, en lo que estamos en el 2008, cómo ha llegado este país a plantearnos a los ciudadanos de tal manera las cosas que uno ya no cree en nada. Los gobiernos van, los gobiernos vienen, uno va y vota y simple y sencillamente no encuentra uno en el trabajo diario, en lo cotidiano, en lo doméstico, en lo que uno percibe con la gente, con lo que uno percibe en su propia vida, con su propia familia, con sus amigos, de que privatizar o las carreteras o los rescates o los fobaproas o todo esto nos ha servido para estar mejor, nos ha servido para vivir mejor o para dar más empleos. No sé, no entiendo muchas cosas, no tendría por qué entenderlas, pero sí quiero que se hable al respecto, sí quiero entender, sí quiero que haya una manera abierta para todos nosotros, y les hablo a todos los políticos y le hablo a todos los sectores, porque nos hemos manifestado de muchísimos lugares pidiendo simple y sencillamente que sí se hable, que sí se nos explique, no nada más cifras, números. Estamos acostumbrados en los informes presidenciales, en los informes institucionales, a recibir estadísticas, a oír números, números y números y números, cosas que quedan simple y sencillamente como eso, para que el gobierno presente y entonces diga, se ha hecho esto. No sé, hay tantas cosas que no entiendo, pero lo que sí entiendo es que hay un descontento, lo que sí entiendo es que sí quiero yo entender con otros tantos más cuál va a ser la diferencia. Si hemos visto que muchísimas empresas que se han privatizado o que dineros transnacionales que entran, simple y sencillamente no han mejorado la calidad de vida del mexicano, no hay más empleos, al contrario. Entonces, simple y sencillamente, si ya no tenemos ferrocarriles, si ya las carreteras llevamos por la segunda o tercera vuelta en donde hay que volver, ¿no?, a rescatar, hay que volver a invertir dinero. ¿Por qué si el litro, ¿no?, o el petróleo, perdón, está a $113 y pico, y es una cantidad enorme de dinero, y tenemos una cantidad enorme que recibimos por el petróleo que tenemos, ¿por qué vivimos como vivimos y tenemos los servicios que tenemos en salud, en educación, en cultura? ¿Por qué? ¿Por qué otros países que tienen menos petróleo que nosotros viven en mejores condiciones en eso? ¿Por qué las ciudades que tienen petróleo, donde generan el petróleo, donde sale el petróleo, viven en esas condiciones y están tan contaminadas? Cuando hay otras ciudades en donde viven otras condiciones que son las que producen el petróleo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos, porque es muchas preguntas. Le recordamos los números 215-9005 y 215-9015. Háblenos, entren a la rifa del DVD del Fraude de México 2006. Y yo creo que hay que recordarles también que el siguiente domingo, día 24, se va a realizar en los estados del norte la consulta ciudadana. Te digo dónde va a ser la consulta, los estados que faltan. ¿Sí? A ver. Es Aguascalientes. Bueno, realmente ha sido una consulta en tres etapas, está por realizarse la tercera. Acuérdate que la primera fue donde el PRD es gobierno o tiene mucha fuerza. En la segunda, de alguna manera, donde hay fuerza, y hay que reconocer que la tercera es donde la izquierda, los partidos del Frente Amplio Progresista, pues Está más, tienen más débiles, ¿no? Más arraigo, ¿no? De tal manera que nosotros creemos que la expectativa pues no es tan grande como lo fue en la primera y la segunda etapa. Sin embargo, hay que hacer nuestra lucha, hay que entender la parte en la que estamos situados y desde ahí dar la lucha con mucho ánimo, con optimismo, con energía, con mucho valor. Va a ser la tercera parte, la tercera etapa en Aguascalientes, creo que ahí gobierna el PAN, en Baja California Norte, que es donde gobierna también el PAN, Coahuila, Colima, Chihuahua, sí, es puro PRI, Durango, Guanajuato, donde está el PAN, y la intención del gobierno ahora es guanajuatizar México. Yunquetizar, ¿no? También. Que pudiera entenderse también como momificar, ¿no? Por aquello de Guanajuato, ¿no? El país es lo que quisieran, es lo que desearan, que no habláramos, que no dijéramos nada. O expulsar a la gente del país, ¿no? Pues también Jalisco, mucha migración. El otro estado donde va a haber consulta es Jalisco, que bueno, es un estado también muy conservador, con el gober como piadoso. El gober piadoso. Va a estar Nayarit, Nuevo León, que pues es también una parte muy conservadora, que se caracteriza más por, en lugar de por la gente tan trabajadora, pues por los grandes empresarios, ¿no? Querétaro, creo que ahí gobierna el PAN. Así es. San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Son 12 estados que son donde falta que se realice la consulta popular en la tercera etapa. Esto será el próximo domingo 24, nos toca acá en Hermosillo. Y vamos a tener ese día varios enlaces con gente, con compañeros de los estados que nos van a ir comentando cómo se va desarrollando la jornada comicial. Para los que estén interesados en conocer dónde se van a encontrar las casillas de votación aquí en Hermosillo, las de Sonora yo creo que las vamos a ver en el transcurso de la semana, pueden entrar a varias páginas, pueden entrar a la página de Radio Bemba, www.radiobemba.org, y ahí en la sección de noticias viene donde salen las casillas, también en el sendero del peje viene, y son alrededor de unas 50 casillas, creo que las que se van a instalar aquí en Hermosillo. En Hermosillo, sí. En puntos estratégicos también. Justamente me hablaba un compañero del Consejo Técnico Municipal de Hermosillo. Me dice que ya tienen listas todas las casillas que se van a instalar. Y me pedía, y yo lo hago extensivo al auditorio, que consigamos... Hay representantes generales por cada cierta cantidad de casillas, 4 o 5 casillas, estar pendiente de ellos. Ya se tienen algunos, nos hacen falta 5, así que los micrófonos están abiertos para quien quiera participar el próximo 24, dándole rondas pues a las casillas, vigilando que esté todo en paz, tranquilo, apoyando en lo que se pueda, ¿no? Y sin importar de qué partido, o si tienen partido o no tienen partido, ¿no? Sobre todo si son priistas o panistas, que le participen, pues, que ellos mismos pues verifiquen, ¿no? Que la consulta está realizando con limpieza y con imparcialidad, ¿no? Miren, ahorita en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, está un grupo de ciudadanos que están escuchando la propuesta de lo que sería la iniciativa del Frente Amplio Progresista. Ahorita estamos tratando de hacer enlace con Luis Garrido, que nos va a dar la información. Ya está con nosotros aquí en cabina César Gallegos, que es uno de los integrantes del Consejo Ciudadano de la consulta que se va a realizar aquí en Sonora el 24 de agosto, es decir, el próximo domingo, para que no haya confusiones. Va a haber casillas en todo el estado y bueno, tienen una información que darnos. César, bienvenido al programa. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, es algo más o menos rápido, Judith. De hecho, pues todo se ha transcurrido en la etapa de la difusión de este evento. Esta consulta que va a ser el próximo 24 de agosto, y efectivamente, como lo estaban mencionando, se trata de una participación lo más amplia posible. Estamos actualmente invitando, independientemente de la ideología, independientemente del partido político, a que la población se sume a esta actividad. Es una actividad que en el caso nuestro, en el caso del país incluso, es una actividad novedosa. Hay poca experiencia en la organización de este tipo de eventos, pero sin embargo, del lado de la ciudadanía hemos estado escuchando bastante expectación sobre el desempeño de esta actividad. Los partidos políticos, bueno, ellos tienen toda la experiencia de participación en este aspecto, pero la ciudadanía sí tiene algunas preguntas sobre todo eso. ¿Cómo le van a hacer para votar? La votación es muy elemental. cualquier ciudadano que se presente a una casilla, no se trata de distritos electorales. No importa que sea la casilla de, que no sea la casilla. Que no sea la de su barrio, que no sea la de su ciudad, pueblo, incluso. O la de su pero ciudad. Sí tiene que ser del estado, ¿no, César? Tiene que ser del estado de Sonora, porque bueno, la credencial electoral va a ser del estado de Sonora, y porque se ha estado estructurando de esa manera regionalmente la consulta, como decías hace rato, Jorge. A Sonora le corresponde en este 24 de agosto. Solamente se presenta con su credencial de elector, y ahí van a ser atendidos por los responsables de la mesa de recabación de la consulta. ¿Pero cómo garantiza entonces que esa persona, si yo voy y voto en la esquina de mi casa, y bueno, luego voy a la sube el día y también le... ¿Vuelves a votar? No vas a poder, porque se va a hacer más o menos un ejercicio similar a lo de las elecciones, que va a ser por una tinta indeleble que va a ser fácilmente identificable. Entonces puede votar uno en cualquier parte dentro del estado de Sonora. Y una sola vez. Okay, eso es muy bueno. Y yo creo que hay la confianza en la ciudadanía, ¿no? De que es honesta y de que no va a estar pensando. Yo creo que eso es importante, partir de la base de que si es un ciudadano maduro que va a hacerlo, ¿no? No se trata de hacer el juego que quisieron hacer en el DF, ¿no? Un panista ahí andándose despintando, ¿no? De 8 veces, ¿no? Bueno, ¿en qué ciudades va a poder emitir la opinión la gente? Creo aquí en Hermosillo y en Obregón, por ser las ciudades más grandes. Pero ¿en qué otras ciudades también la gente puede emitir esa opinión? Bueno, mira, en general se han establecido por parte del comité técnico, que es en este caso el encargado de las cuestiones técnicas, se han definido 357 casillas hasta el momento. Obviamente se pueden abrir más dependiendo de la forma en que se vaya avanzando en esta organización. Estamos hablando, bueno, los principales municipios que son Nogales, Benito Juárez, Moctezuma, Magdalena, Naco, Bacuachi, Cananea, Nacozari, San Ignacio Río Muerto, Tepache, Altar, Cajeme, Caborca, San Luis, Hermosillo, Guatabampo, Empalme. Prácticamente están todos los municipios fundamentales a donde van a poder acudir las personas que vivan alrededor de estos municipios. Uh-huh. Estamos hablando en este caso de que en cada casilla se van a establecer tres responsables de la misma, y estamos involucrando alrededor de 1,000 personas en este ejercicio democrático. César, ¿cuántas boletas por cada casilla, no tienes ese dato? Son alrededor de 750 boletas que se van a establecer en cada casilla en una entrada, para poder tratar de hacer un ejercicio lo más amplio posible. Son dos urnas y son dos preguntas. ¿Cómo es eso? Son dos preguntas, efectivamente. Si las podemos decir para que la gente se vaya familiarizando. Estas son preguntas que se elaboraron en el Distrito Federal, fueron elaboradas por académicos de la UNAM. Y IPN, dice la primera pregunta, dice así: actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del gobierno mexicano en este caso. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo que en esas actividades puedan ahora participar empresas privadas? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta dice: en general, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión? Son dos preguntas. Bueno, si se resume, claro, la pregunta tiene que tener el rigor, por eso están así, y están algo larga, pero la primera es, ¿estás de acuerdo con que se privatice, sí o no? Y se vale ¿no? Estar en favor o en... Así es, en favor o en contra. O en contra, pero el votar no sería que no quieres que se privatice, el votar sí es que sí se privatice. Así es. Esa es la primera. La segunda habla de que si estás de acuerdo con la... ¿Qué se están discutiendo? ¿Dice la iniciativa o las iniciativas? Las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión. De alguna manera ahí abarca la del PRI y la del PAN. Ajá. Porque la del PRD todavía no se presenta, ¿no? Así la que del Frente Amplio Progresista todavía no. El martes, probablemente, ¿no? Pero van en ese sentido, yo creo, ¿no? Hablan ellos que el 25 van a presentarla, ¿no? La, uh-huh. Después, la propuesta, ¿no? Después de la consulta. ¿Qué horarios de la votación? Las urnas van a estar, las mesas de recepción de los votos van a estar abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. ¿Y los resultados se van a dar a conocer el mismo día o al día siguiente? ¿No tienen ahí previsto? Pues va a haber un proceso natural de acopio de información. En este caso, las mesas receptoras de los votos van a cerrar su casilla, van a elaborar el informe del resultado de la votación, y será entregado a lo que es el Consejo Ciudadano, quien va a hacer la recopilación total de la información, tomen en cuenta que es un ejercicio estatal en donde no tenemos una estructura como la tiene el Consejo Estatal Electoral, tenemos simplemente una estructura ciudadana. Entonces vamos a contar pues con computadoras que cada uno de nosotros va a aportar para tratar de tener una información lo más organizada posible, pero las limitaciones ahí están y trataremos de hacerlo lo más rápido posible en lo que corresponde al Consejo Ciudadano. Pues qué bueno que mencionas este problema de los recursos. Evidentemente no hay recursos para esto, pero hay un recurso importantísimo que es la participación ciudadana. El interés de cada persona de contribuir con un granito de arena a dos cosas fundamentales: el problema de los recursos energéticos que hay que defender, pero lo otro, y en ese sentido la gente debería ir a votar en cualquiera de las direcciones, me parece que tiene el derecho a hacerlo como quieran, pero avanzar en la democracia participativa, eso me parece muy importante. Entonces cualquier ciudadano que nos esté escuchando ahorita y que siente ese compromiso de contribuir con un granito de arena al avance democrático del país y a la defensa de los recursos en su caso, pues puede comprometerse. ¿En qué número, dónde pudiera involucrarse alguien que quiera cuidar una casilla, que quiera llevar comida, que quiera llevar una sombrilla, que quiera colaborar con un teléfono para servir de enlace, que quiera coordinar 4 o 5 casillas, o que desee invitar a sus amigos o promover, pues? O sea, hay muchas actividades que hacer, pero yo digo, alguien está en su casa escuchando ahorita y dice, yo quisiera involucrarme, ¿cómo hacerle, César? Bueno, tenemos un correo electrónico que es el más inmediato en donde puede comunicarse con los miembros del consejo. Se llama consejociudadanosonora@gmail.com. Ahí pueden enviar toda la información y nosotros a partir de eso nos ponemos en contacto con ellos y los estamos invitando a participar. Eso es muy importante, Jorge, que quede claro que nosotros formamos parte de un consejo ciudadano, pero no somos todos ni debemos de ser todos los que estemos en esto. Esto debe ser involucrado o debe ser adoptado por todos los ciudadanos en esta zona que nos está correspondiendo participar, como los estados que mencionabas al principio. En el caso de Sonora, nosotros debemos irnos involucrando para que esta acción sea lo más exitosa posible. Partimos de un asunto muy elemental. Cada vez que se estén tomando decisiones fundamentales en el país, como es esta, la definición de hacia dónde quieren llevar el petróleo, como van a ser otras, viene una reforma laboral y que van a cambiar sustancialmente la vida política de este país. En ese sentido, cada vez más los partidos políticos van a entrar en una dinámica de enfrentamiento en donde no van a poder ponerse de acuerdo fácilmente. Por una sencilla razón, estamos observando que en el Congreso existen partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos de centro y los independientes que andan por ahí, y esa situación en la toma de decisiones fundamentales no es posible que ellos se vayan a poner de acuerdo. Es donde entramos nosotros, los ciudadanos, a participar y a darles la visión de lo que queremos como población mexicana, de lo que queremos que se haga en este país. En ese sentido, las consultas deben de ir tomando una fuerza fundamental para la toma de decisiones en las cámaras de diputados y senadores. Pues qué bueno que se entienda, pues, que es un primer esfuerzo, un primer intento, y en la medida en que nos podamos coordinar, que podamos trabajar, que pueda cada ciudadano desde su trinchera colaborar, en esa medida vamos a lograr un mejor avance de la democracia participativa, en este caso para México. Bueno, también hay que decir que el próximo domingo va a haber gente de Alianza Cívica acá también como observadores. Es muy importante que también eso, digo, hay que decirlo. Yo sé que va a haber, esta gente va a estar preguntando en las mesas receptoras cómo ha estado el proceso de consulta. Yo creo que lo correcto es que la gente diga qué es lo que pasó. O sea, no traten de ocultar, ¿no?, si hay algún error, alguna anomalía, algo que no les gustó. Porque yo creo que es parte de un aprendizaje ciudadano que tenemos que tener. ¿Por qué? Para resolver las cosas de mejor manera cada vez, ¿no? Que esto no sea una de las pocas veces donde se hace una consulta pública. Sino que ciudadana sea el inicio de... Exacto. ¿No? O sea, yo creo que en este caso debiéramos ser también un poco más objetivos sobre la situación de la consulta. Yo observo, por ejemplo, que en países como Bolivia, como Venezuela, ya tuvieron este ejercicio. A Hugo Chávez en Venezuela, pues prácticamente le echaron abajo su reforma constitucional. ¿Aceptó el resultado? Y aceptó el resultado, ¿no? No se reformó la constitución política en Venezuela. Evo Morales pone a disposición de la población también su permanencia o su salida de la presidencia de la República. Fíjense, el alcance que tiene, ¿no?, la propuesta del presidente Evo Morales, y pues bueno, a él le fue bien, más del 60% de la población aceptó o ratificó al presidente en ese puesto. Si aquí en México, después de las elecciones que tuvimos en el 2006, hubiera habido un ejercicio de esta naturaleza, pues bueno, la situación actual de cierta situación acéfala de la presidencia, la inestabilidad política que se generó posteriormente, no estuviéramos en una situación de estas. Tuviéramos un poder ejecutivo fuerte, avalado por una población que participó en esas elecciones. Sin embargo, aquí no se ha hecho de esa manera. Creo que este primer ejercicio nos va a dar el alcance que puede tener una consulta de esta naturaleza, como ha sucedido en el Distrito Federal y en otras partes del país. Pues muy interesante, César Gallegos, que desde una perspectiva ciudadana pones también en una visión histórica, ¿no?, de lo importante que es este primer ejercicio. Y cabe resaltar que el Consejo Ciudadano está integrado por puras personas que no pertenecen a ningún partido político. Y también agradecer la colaboración de los partidos políticos, los miembros del FAB, la Resistencia Civil, el Movimiento de Defensa del Petróleo, que están colaborando en la logística, en la operatividad del evento. Pero aclarar que es la situación de ustedes, pues de que son ciudadanos independientes, pero yo, pues, me da mucho gusto, pues, escuchar cómo hay una claridad en este proceso de ir avanzando hacia una democracia participativa para las cuestiones fundamentales del país. Bien, César, ¿algo más que quisieras comunicarle al auditorio? Pues nada más, que no se queden dormidos en su casa el próximo 24 de agosto, es domingo, pero pues hay que salir a participar, hay que ir, no vamos a perder más de 5 o 10 minutos en llegar a la... ¿Cómo se va a identificar donde haya votación? Es decir, uno ya tiene, pues yo digo, a mí me tocan en tal parte, ya sé, pero si voy y no está ahí, quiere decir que, pues bueno, en la votación oficial, Hermosillo son 140 casillas, ustedes están hablando de poner 60, evidentemente que habrá varias secciones que no tendrán la casilla donde le toca. Entonces yo llego, César, a mi sección y no hay ahí una instalación. ¿Qué se recomienda? Bueno, en las mesas receptoras se va a poner una manta alusiva o carteles alusivos a esa votación. Normalmente se van a establecer en los parques, en algún centro comercial de mucha afluencia de la población, en lugares visibles de cada uno de las colonias, fraccionamientos o las avenidas centros principales. Centros comerciales, parques, así es. Va a haber una etapa de difusión a nivel de carros de información con sus altisonantes para que la población vaya ubicando la casilla en donde va a estar la posibilidad de ir a ejercer su derecho a manifestar la posición política. Muy bien, yo quería aprovechar, voy a dar el teléfono de mi casa, que es su casa, como dicen por allá, y de ahí podemos servir de enlace, ¿eh? Yo pongo el 211-0321, si alguien quiere participar, que se comuniquen a mi casa, ahí les tomamos el nombre, el dato, y los ponemos en contacto, ya sea con los miembros del Consejo Ciudadano o del Comité Técnico. 211-0321, teléfono mío. ¿Algo más, César, Judith, Eric? Bueno, agradecerle a César por su participación y mucha suerte en el próximo domingo, que pues va a ser un día bastante pesado para ustedes. Y que nosotros vamos a una amplia cobertura. Y vamos a darle una amplia cobertura, por supuesto. Bueno, pues por ahí los esperamos como observadores también de este acontecimiento. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Bien, vamos a pasar con un enlace, bueno, pero antes de eso, bueno, recomendarles, volverles a recordar que si desean encontrar el listado de las casillas donde se va a realizar aquí en Hermosillo la consulta ciudadana, pueden entrar a la página de Radio Bemba, www.radiobemba.org, y ahí viene una sección, ahí está el vínculo donde pueden entrar y ver la ubicación específica. Hay un detalle que, bueno, dependiendo de cómo se desarrolle la organización, unos 2 o 3 días antes ya se va a conocer el listado definitivo de las casillas. Entonces es tentativo más o menos para que se vayan ubicando, que vean alguna que le quede cerca, la más conveniente, y antes de irse a comer unos tacos de cabeza en la mañana, pues vayan a votar, y sobre todo que le digan a la gente, ¿no? Sobre todo a los que también son o panistas o priistas o que, bueno, no quieren saber nada de eso, bueno, que participen, pues, porque... digo, si en Bolivia, que también es un pueblo pues empobrecido, pero tiene una democracia mucho más dinámica que la de nosotros, ¿cómo puede ser que aquí no, verdad? Así que vayan y participen, por favor. Sí, nos creemos los mexicanos, los acá, los mayores de edad de Latinoamérica, y nos están dando lecciones de democracia. Nos ponen ejemplos, ¿no? Tremendo, o sea, pudiera haber más desarrollo económico, pero políticamente nos llevan mucha ventaja. Bueno, y tenemos unos recordatorios. El primero y muy importante es la cuenta de Honestidad Valientes. Es 0544-555080 en Banorte. Y les recordamos también que pueden consultar la versión del Sendero del Peje en www.elsenderodelpeje.com y el www.gobiernolegitimo.org.mx y visitar también el blogspot y sin embargo se mueve -semueve.blogspot.com. Así es, bueno, sobre todo el Sendero, pues ahí también pueden escuchar todos los episodios de nuestro programa y en la página de Radio Bemba semanalmente vamos subiendo los audios. Bueno, creo que ya tenemos el enlace, ¿o todavía no? ¿Sí? Ok, tenemos a Luis Javier Garrido en la línea. Ah, bueno, vamos con nuestra compañera Rosy, ya se encuentra en el Ángel de Independencia de la Ciudad de México. Muy buenos días, Rosy. Sí, muy buenos días, amigos, amigas. Estamos aquí en el Ángel de la Independencia. El día de hoy se está celebrando asamblea de esta organización privada denominada Flor y Canto. El invitado del día de hoy es una personísima de lujo, el profesor Javier Garrido, uno de nuestros mejores representantes a la hora de exponer en el Senado de la propuesta de por qué no a la reforma de Calderón, y además incorporado al grupo que elaboró la propuesta que el Frente Amplio Progresista presentará próximamente ante el Senado, y que es realmente la propuesta que de alguna manera pues contraria a los intereses de Felipe Calderón. Te dejo pues el enlace, amigos, amigas de Radio Bemba, del programa Sin Embargo Se Mueve, a un destacado universitario, al maestro Javier Garrido. Doctor Garrido, buenos días. Muy buenas tardes. Buenas tardes allá en el Distrito Federal, acá todavía es temprano. ¿Cómo ves, pues aquí? Estamos aquí en una asamblea, el Monumento a la Independencia Nacional, en el Ángel, el Paseo de la Reforma, constatando que hay un vigoroso movimiento civil de resistencia pacífica en defensa del petróleo, de los hidrocarburos, de los recursos naturales estratégicos de México y de los derechos de la nación, y esto es, pues, creo, un momento histórico el que está viviendo México con este movimiento civil de resistencia pacífica. ¿Y cómo van los avances de la propuesta que va a hacer el Frente Amplio Progresista para la reforma de petrolera? No lo escucho muy bien, pero bueno, entiendo que está presionando sobre las iniciativas de contrarreforma en materia petrolera que han sido presentadas ante el Senado de la República. Sí, las dos propuestas que se han presentado en el Senado, la de Felipe Calderón Hinojosa en el mes de abril, pues fue echada abajo clarísimamente en las mesas de debate del Senado, sobre todo porque es una propuesta violatoria de la Constitución General de la República, que pretende a través de leyes secundarias crear mecanismos para privatizar no a Pemex sino a la industria petrolera nacional, dejando a Pemex solamente pues como un cascarón vacío ya desprovisto de funciones. Al haber fracasado esta iniciativa de Calderón, tuvimos la iniciativa de Trones, iniciativa del PRI, como se le ha conocido, que no es, pues, en otras palabras, más que la misma estrategia diseñada seguramente por los espacios de las grandes corporaciones multinacionales, no sé si en Miami, Houston o en Washington, pero que no responde al marco constitucional mexicano. Es una iniciativa también de fraude a la Constitución, porque lo que busca es privatizar la industria petrolera por mecanismos muy duros. Uno de ellos es generar un nuevo marco para la empresa paraestatal Pemex, de la cual el presidente en turno de la República, sabemos que el presidente de facto, Felipe Calderón, tendría toda la libertad para seguir subsistiendo a Pemex en varias empresas, creando unas empresas filiales paraestatales, para lo cual sabemos que el Ejecutivo Federal no tiene facultades constitucionales, pues es el Congreso de la Unión el único que puede crear empresas o entidades públicas. Finalmente, por la emisión de acciones, ya la extensión absoluta, a ver si se ha pretendido hacer pasar por bonos. Después de esto, pues está frente a que puede estar presentando una opción distinta. ¿Qué nos puedes adelantar de eso, doctor? Un grupo de intelectuales, académicos, científicos, técnicos, ha elaborado una serie de documentos que se entregarán el próximo martes. La residencia de la maestra Ingenia Martínez de Navarrete a los dirigentes del Frente Amplio Progresista y al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, como fruto del trabajo de varias semanas, en donde se están refutando las iniciativas de Calderón y de Beltrones como inconstitucionales, preparando planes de emergencia en materia energética y petrolera para el país, y desde luego una serie de iniciativas de reforma legal que son las que, a juicio de estos técnicos y académicos, requiere el país. Y esto pues va a ser una cosa insólita en la historia de México, de que un grupo de ciudadanos, un movimiento surgido de la sociedad civil, esté contribuyendo de manera determinante al proceso legislativo de México, que está ahora en las comisiones unidas de estudios legislativos y de energía del Senado de la República, en donde se va a escuchar también pues, la voz de la sociedad civil. Y el siguiente paso, a lo largo de todos estos meses, pues la sociedad civil ha estado presente, primero en el movimiento de resistencia que dio el PASTRAS, que abrió el espacio de las mesas de debate en el Senado, la discusión en las universidades públicas, y ahora el dictamen en las comisiones legislativas, y esperamos que siga adelante en todo este proceso. Y el siguiente paso después de eso, doctor Garrido. Pues después de eso, esperar que las comisiones unidas de estudios legislativos y energía dictaminen conforme a la razón y al derecho y decreten que las iniciativas de Trones y Calderón no proceden porque buscan privatizar Pemex, buscan destruir a la empresa paraestatal dividiéndola en empresas filiales y a su vez contraten la cesión de servicios estratégicos a compañías privadas. Esto es anticonstitucional, eso no puede ser. Lo que procede es que las comisiones vayan conforme a derecho, y si no lo hacen, pues habría que seguir el movimiento de resistencia civil pacífica, una novedosa forma de resistencia que va a haber el país, y proseguir la lucha jurídica con la controversia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se está hablando de una acusación ante Calderón y Beltrones y Mourinho por este intento de violar la Constitución, que configura todas luces el delito de traición a la patria. Y eso tiene que proceder independientemente de cuál sea el fallo del Senado de la República. Entonces hay caminos jurídicos, hay caminos políticos de la acción ciudadana también, doctor. Sí, te digo que entonces queda pues por delante el camino jurídico y quedan también seguir adelante, no solamente porque lo que está en juego es el futuro de México, accederse este recurso estratégico fundamental, sino porque los neoliberales impunemente en el poder, quiere seguir desmantelando a la nación, realiza en la defensa de los derechos sociales de los mexicanos, de los derechos de la nación, quiere ser permanente esta iniciativa de movimiento surgido de la Convención Nacional Democrática, Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, pues está creciendo en toda la República y es una esperanza para que el México de mañana tenga ya una sociedad vigorosa que pida que los gobernantes vivan de manera transitaria, violando los derechos fundamentales de la nación. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Era el doctor Luis Javier Garrido quien estuvo ahora en el Ángel de la Independencia platicando sobre la estrategia que va a seguir el Frente Amplio Progresista. Con su iniciativa de ley, ¿no? De reforma. Una serie de intelectuales brillantes. Por cierto que ahí está Rolando Cordera, un economista muy prestigiado, que es el que está encabezando la propuesta. Se le va a presentar a Andrés Manuel el próximo martes y seguramente esa iniciativa es la que... Va a defender los mexicanos comprometidos con la defensa de nuestros recursos, que estamos aglutinados en torno al gobierno legítimo. Bien, no pudimos hacer los enlaces con Guadalupe Loaesa y ni con Manuel Camacho Solís. Ojalá que el próximo domingo o en un programa subsecuente pues nos reciban la llamada. Pero bueno, les recordamos que este domingo 24 vayan a las votaciones. El ganador del DVD es Rigoberto Barragán. Wow, número uno, democracia. Así que, bravo. Rigoberto, pasa por tu DVD. Te va a gustar mucho. Sí. Y bueno, recordar a los estados que el domingo van a celebrar la última etapa de la consulta. Van a ser Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, Durango, Chihuahua, Colima, Coahuila, California Norte y Aguascalientes. Así que vayan con su credencial de votar, inviten a la gente a que pues emita su opinión a favor o en contra, se vale. Y bueno, queremos ya despedirnos, queremos agradecer a los radioescuchas que nos estuvieron escuchando, a los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica aquí en Hermosillo, quienes colaboran para realizar este programa, a Radio Bemba, sobre todo por, nuestra radio comunitaria, por el espacio y por su compromiso con la ciudadanía mexicana de informar de manera veraz. Así que nos vamos con un tema musical, que es La Muralla, del grupo chileno Inti Illimani, y nos vemos el siguiente domingo. No se pierdan la cobertura que haremos de la consulta ciudadana aquí en Sonora y en diversos estados del país. Muy buenos días y que tengan un bonito domingo. La muralla. Al corazón.